Bien, buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo, vuestro programa favorito de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9. Para mí es un placer decir que hoy tenemos a los controles a Miriam Parla, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Pues muy bien, de sábado estamos. Controlarnos bien, ¿eh? Sí. Que venimos un poquito piratas. Tranquilo. Bien, y a los micros, lo de siempre, Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y un servidor, Juan Luis Payas. Bien, si no me falla la memoria, y creo que no, Roberto, uno de los programas más repetidos de Radio Buñol, por lo menos nuestro, del Bueno, Feo y el Malo, es el que hicimos hace ya casi 5 años de Los Piratas. Sí, el programa número 2, fue programa dedicado a piratas, el segundo programa y primer programa grabado que tenemos en el podcast. Porque bueno, luego daremos pistas de lo que se viene. Pues bien. Estamos en estas celebraciones, sí, ¿no? Casi 5 años después, que creo que ya tocaba, vamos a dedicar otro programa al cine de piratas. Un cine que a lo largo de la historia pues nos ha dejado muy buenas películas y muy buenos títulos. Hoy aquí en el Bueno, el Feo y el Malo pues haremos un recorrido por algunas de esas películas de piratas más importantes y seguro que tocaremos alguno de esos personajes más conocidos. Por lo tanto, surcaremos los mares en busca de aventuras y tesoros y entre mandoble y mandoble de espadas, Roberto, pues conoceremos algunas de las islas más famosas. ¿Alguna de las...? Islas más famosas. Sí. Bueno, luego veremos qué islas vamos a... Bueno, y el amplio océano Atlántico, ¿no? Que ha sido la cuna de los piratas. Uh-huh. Pero antes de ponernos el parche en el ojo y la pata de palo y hacer hablar al loro y demás, Roberto Zanón nos informará de cómo podéis contactar con nosotros. Pues tenemos el teléfono 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol, que en cuanto acabe esta presentación estará abierto para todos vosotros, ya sabéis, para contactar con nosotros, comentarnos lo que creáis oportuno, para hacernos peticiones también. La semana pasada tuvimos un programa de clásicos populares y ya estamos en ronda de recogida de peticiones para un siguiente. Efectivamente. Y por internet, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Tenemos unos cuantos seguidores, Roberto, vamos increciendo. Somos 251 ya. Madre mía, dentro de nada tenemos los 300. Costó mucho llegar a los 100, pero bueno, últimamente parece que proliferan. Sí. Estamos en racha. Muchos de ellos vienen de Sudamérica. Sí, es curioso. ¿No vamos a tener que ir a hacer las Américas, Roberto? En un barco pirata, con sí, la calavera. Sí, claro, está bien. Un buen ron. Sí. Una buena botella de ron, la bandera pirata y para América. Menudo sí. Pirata estás hecho, pero tú. Pues sí, me voy a poner parche ya. Sí. Bien, dicho esto, vamos a meternos en harina. Miriam, iza las velas, alza la bandera pirata porque... ¡Comenzamos! Bueno, pues como bien ha dicho Juan Luis, ¿qué tenemos hoy? Pues piratas. Piratas. Piratas. Vamos a hacer dos partes un poco diferenciadas, ¿no? El cine clásico de piratas, en el que visitaremos películas tan divertidas como Capitán Blood, de Michael Curtiz, con música de Eric Wolfgang Kornhold, El temible burlón, con Robert Sean Mack, música de William Alwyn, Los bucaneros, una película dirigida por Anthony Quinn, nada más y nada menos. Sí, ¿te das Quinn? Te da Queen y Jules Briner de protagonista. Y como no, antes no lo había pillado, lo de la isla más famosa, la primera de las versiones de La Isla del Tesoro que vamos a tener a día de hoy, que es la versión de 1950 de Byron Haskin. Después tendremos la sección del diccionario, en el que, bueno, vamos a hablar de piratas, pero ¿qué es exactamente un pirata? Pues yo lo sabremos. Te lo tengo que decir, yo un lío mental, o me lo aclaras o no voy a dormir esta noche. Pues definiremos qué es un pirata. También tendremos nuestras noticias. Uh-huh. Últimamente todos los sábados tenemos noticias, porque como decimos tenemos cine en Buñol y esta semana tenemos cine y además cine especial. Por cierto, nos tendrán que regalar una entradita, ¿no? Estamos haciendo una promo muy buena. Sí. Yo me uno. ¿Sí? Porque iba a verla, así que... Claro. Pues sí. Y la segunda parte del programa seguiremos con piratas, pero ya nos iremos a la década de los 90 y los años 2000, ¿no? Ya con películas como Hook, con ese gran Capitán Garfio, ese famoso pirata. Tendremos La Isla de las Cabezas Cortadas, una nueva versión de La Isla del Tesoro, El Planeta del Tesoro, gran película de animación. Y tendremos también... Piratas del Caribe. Obviamente. No podía faltar. ¿Eh? Claro. Le echaremos un ojo a la banda sonora de la última entrega y cerraremos con Piratas, esa película de animación inglesa del año 2012. Y nos iremos con una canción pirata. ¿Eh? Normalmente siempre ponemos temas pop, rock y demás que van en canciones, pero los programas que dedicamos a los piratas nos gusta cerrar con una canción pirata, esta vez de la mano de nada más y nada menos que Hans Zimmer y de los Teleñecos. Bueno, vamos, que como Fernando VII, ¿no? Sí. Nos venía como Fernando VII. Sí, sí, a huevos. Pues como veis, tenemos un programa bien cargadito, así que vamos a empezar ya con el primer tema, que como decíamos antes es el Capitán Blood, con nuestro actor fetiche. Lo hablamos. Qué buena forma de comenzar el programa de hoy, ¿eh? La verdad que el maestro Korngold es un fenómeno. Sí, Erich Wolfgang Korngold, ahí a la composición. Uno de los muchos compositores europeos que emigraron a Hollywood para hacer estas grandes bandas sonoras. Sí, hablamos del comienzo del sinfonismo en el cine. Un Korngold alumno de Gustav Mahler, que se ve ese, claro, esa influencia que tiene del maestro Mahler. Y que bueno, y que es uno de los grandes, sin duda, de lo que es el mundo este de las bandas sonoras de películas. Marcó la senda un poquito de lo que era el sinfonismo, que hasta prácticamente los años 40, 50 y demás, con la llegada de los musicales, pues era lo que arrasaba un poquito en ese tipo de cine de esa época. Sí, sí, eran bandas sonoras que se podían escuchar independientemente de la película también, uh-huh. ¿no? No había, claro, en aquellos entonces lo de banda sonora ambiental no ni se imaginaba. Uh-huh. Película de Michael Curtis, este Capitán Blood, del año 1935. Michael Curtis, director, por ejemplo, de Casablanca, ¿no? Uh-huh. Pues un director muy potente. Y el protagonista... Errol Flynn. El gran Errol Flynn y su espada. ¿Eh? Efectivamente. ¿Eh? Siempre estaba acostumbrado a dar mandobles por ahí con su espada. Y un actor que murió pues, muy joven, apenas tenía 50 años. Sí, vivió. Pero bueno, que se vivió bien, ¿eh? Vivió deprisa, ¿eh? Uh-huh. Como se dice por ahí. Y bueno, que nos... Bueno, famoso su papel sobre todo de Robin Hood. Uh-huh. Con esas mallas verdes, ese traje ajustado verde, y era también un atleta como el siguiente que veremos a continuación, pero fue un poco el que abrió el camino, ¿no?, de estos héroes. Y bueno, y empezamos a ver ya también, porque en Capitán Blood resulta que ellos son piratas, pero es que es un doctor. Uh-huh. Y que ha sido, junto con sus compañeros que son encadenados, se liberan y se dedican pues a ser piratas, a abordar barcos, pero un poco al estilo Robin Hood, ¿no? Para quitar riqueza a los ricos y dársela a los pobres, ¿eh? Entonces, es un poco lo que vemos en las películas de piratas, es la idealización de la figura del pirata. En el reparto siempre hay una chica, en este caso es Olivia de Havilland. Olivia de Havilland, preciosa aquí, y bueno, el amor está muy presente en las películas de piratas también, ¿no? Sí, suele ser un cliché que es una chica que al principio pertenece al mundo opuesto, ¿no? Uh-huh. Al de bueno, los o españoles o ingleses... adinerados, ricos... O oficiales o militares... Y que acaba enamorándose del pirata. Ay, que tendrá el pirata, piratón. Que tendrá. Pero bueno, es un cliché que vamos a ver que se repite bastante, ¿eh? A lo largo de todas estas películas. Aparte dicen los piratas, una de sus máximas es que una mujer da mal fario en un barco. Y siempre acaba una mujer ahí, claro, enamorada del capitán en este caso. Yo creo que da mal fario por eso, ¿no? La tripulación dirá, hombre, el único que tiene el amor es el capitán y nosotros aquí nos tenemos que contentar con el ron. Bueno, damos... Tampoco está tan mal. No, ¿verdad? Casi siempre suele ser el capitán del barco, ¿no? Sí. El que acaba ligando. El resto de tripulación normalmente son hombres rudos, ¿no? Sí. Incluso soeces, ¿no? Que bueno... Desaliñados, tal vez. Desaliñados, muy desaliñados. Con parches en el ojo y demás. Sí, sí. Bueno, la verdad que sí, esta película que viene ahora es... La verdad que es un... Otro, un arte. Este es más atleta aún, ¿eh? Sí. Hablamos de Errol Flynn, pasamos a Burt Lancaster. A Burt Lancaster. ¿Eh? Este, de hecho, viene del mundo del circo. Sí, sí, sí. Era famoso por sus acrobacias y ahí, pues como tenía ese tipo que tenía y esa cara tan clara, pues al final decide dar el paso al cine con gran éxito. Sí, primero haciendo papeles físicos, pero yo creo que acabó siendo un gran actor. Claro. Hizo películas incluso con Luchino Visconti, el gato pardo, ya en su madurez. Pero bueno, en su época joven, pues demostraba en pantalla lo que era capaz de hacer físicamente. El temible burlón, película de 1952, dirigida por Robert Siodmak. Y el compositor era William Alwyn, ¿no? Un semi desconocido para nosotros. Pero que, bueno, la suite que vamos a escuchar del temible burlón no deja lugar a dudas de que también era un gran compositor. Y además se puede escuchar una de las canciones piratas, ¿no? Uno de los greatest hits, ¿no? De los piratas. Los de Sailor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar la suite del temible burlón. Pues ahí teníamos al temible burlón, ¿eh? Sí, ya escuchando la música podemos apreciar esa frescura que tiene esa película, ¿eh? Ese dinamismo. En este caso es al revés, tenemos un pirata que es un poquito fiero, entre comillas, pero gracias al amor de una mujer se vuelve un poquito sensiblón. Sí, sí. Y se une a la causa del pueblo llano, ¿no? Que estaba oprimido, por en este caso, por los ingleses un poco tiranos, ¿no? Sí, se ve envuelto en una revolución, ¿no? En el Mar Caribe, sí. y de parte del más débil también, un poco como Errol Flynn, sí, la idealización del pirata. Y en esta película lo que Burt Lancaster demuestra sus dotes físicas, ¿eh? Efectivamente, esta es increíble. Está en una película súper dinámica. Él y su partner, que es su compañero, el mudo este. Uh-huh. Que no dispara una, claro, obviamente es mudo. Y era su compañero en el circo. En el circo, vaya. Vaya. O sea, que hacen una cantidad de piruetas y un despilfarro físico tremendo. La película muy, muy, muy... A mí me encanta, vamos. La he visto muchísimas veces. Hombre, es un clásico del cine de aventuras, ¿no? Uh-huh. Y en particular dentro de cine de piratas, esta película del temible burlón. Pues vamos a de Burt Lancaster a un actor que no tenía un pelo de tonto. No. Estamos hablando de Yul Brynner. Yul Brynner, efectivamente. ¿Eh? Que también hizo de pirata. Bueno, actor famoso, también donde los haya. Y que se ve que era amiguete de Anthony Quinn, ¿no? Uh-huh. Esto de los amiguetes no lo ha inventado Santiago Segura. Anthony Quinn, ese gran actor también, se le ocurrió hacer una película de piratas en 1958. Contó con su amiguete Yul Brynner para ser el protagonista de Los Bucaneros, ¿eh? Y para la música contrataron a Elmer Bernstein, que por aquel entonces debería ser bastante joven. Sí, luego no sería la primera vez que Yul Brynner y Elmer Bernstein coinciden, ¿no? No. ¿Siete magníficos, tal vez? Siete magníficos. Pero bueno, ya se van formando su grupo, sus binomios, ¿eh? Sí, sus equipos, sí. Aquí siempre nos gusta encadenar las cosas. Sí. Tendremos que hacer más encadenados, ¿eh? Uh-huh. Porque estuvieron bien esos dos programas. Uh-huh. Y bueno, Elmer Bernstein, que le da su toque, ¿no?, a las bandas sonoras de piratas, ¿eh? Un poco, pues, escuchamos y es Elmer Bernstein total. Uh-huh. En esta película de Los Bucaneros. No tan conocidas como las dos anteriores, pero que para pasar un buen rato una tarde, sábado o domingo, si la dan en la tele, pues te lo pasas. Sí, está Los Bucaneros. Uh-huh. Aquí el pirata Yul Brynner, que tiene que hacer un pacto, digamos, con el general americano Charlton Heston. ¿También está Charlton ahí? Sí, luchando juntos contra los ingleses, ¿no? Habían declarado la independencia los americanos y los ingleses mandaban tropas ahí a saco. Y bueno, alguien que los tenía que interceptar, ¿no? Sí. O por lo menos entretenerlos. Hace de pirata de origen francés, Jean Lafitte, porque estaba cerca de New Orleans y eran de origen francés y, bueno, se juntan para luchar contra los ingleses. Un poco parecido al temible burlón. Y llegamos a la isla famosa, que no he caído en la introducción que has hecho, pero la Isla del Tesoro. Efectivamente, la Isla del Tesoro. Clásico. Ese clásico tiene varios remakes, ¿no? Son como 4 o 5 versiones. La última, una en 2012, si no recuerdo mal, con el propio Elijah Wood, que hizo de Frodo Bolsón, Frodo Baggins, en El Señor de los Anillos. Bueno, entonces este tío no será un pirata, será un piratilla. Sí, es poca cosa, pero bueno. Aquí lo importante casi no son los piratas, pero uno de los protagonistas es Long John Silver, ¿no? El largo John Silver, que es el pirata que aparece en esta novela de Robert Stevenson, famosa, y que ha dado pues multitud de versiones, como decíamos. Concretamente nos vamos a la versión de 1950, tendremos dos más a lo largo del programa, dirigida por Byron Haskin y un compositor tampoco muy habitual en El bueno, el feo y el malo, Clifton Parker. Pues nada, vamos a ver qué tipo de música nos hacía este Clifton, sí, ¿no? Sí, el tema se llama Plata, Leales y La Española. Bueno, son 3 temas en uno con música muy pirata. Thank you. vamos con nuestro diccionario, ¿eh? Que lo tenemos un poco con polvo. Se lo quito un poco. Me he tragado todo, Roberto. A ver, este me lo tienes que pagar. Bueno. Explícame. Vamos a abrir... Llevo un lío. Con la letra P. A ver. ¿Vale? Y luego ya buscamos comparaciones. ¿Qué es un pirata? Pirata, a ver, un pirata. ¿Qué es un tío que le va a dar buena vida? ¿Un pirata? ¿Qué es? Pues tiene muchas connotaciones, pero si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, un pirata es una persona que junto con otras de igual condición se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Uh-huh. Así que eso es un pirata. Un pirata, o sea, todo a plena mar, ¿no? Sí, todo a plena mar. Eso incluye, claro, si robas en el mar es porque vas en un barco. Uh-huh. Ahí tenemos el barco pirata. Uh-huh. Y bueno... ¿Qué sería? Hay otras cosas. Hemos tenido una película que era Los Bucaneros. Uh-huh. ¿Un bucanero es un pirata? Sí. Ahí es donde voy yo. Es que llevo un lío entre piratas, bucaneros, cursarios. Eso es lo que vamos a aclarar, pues, ¿no? Bucanero es bucanero, un sinónimo de, uh-huh, de pirata. Y así lo define. Y un corsario es un pirata, pero un poco distinto porque tiene lo que se decía una patente de corso. ¿Eso que es que puedo hacer lo que quieras? Que tenía, como digamos, la... el buen visto del gobierno inglés para navegar por los mares. Era un barco no oficial, claro, no llevaba la bandera inglesa, uh-huh, pero tenía una patente de corso para poder actuar. Vamos, es que, a ver si yo me explico. Tenemos los ingleses, por ejemplo, y hay una ruta comercial española importante. Entonces, una de las formas de segar o cortar a lo mejor esa ruta es contrato a un pirata de estos y que vaya ahí a fastidiar un poquito, ¿no? Efectivamente. Así ese fue el mayor uso de los piratas, uh-huh, a quien más dieron por saco, por, uh-huh, decirlo de alguna forma, fueron a los españoles, ¿no? Uh-huh. Y todo esto permitido por el gobierno, por la corona inglesa, pero que tampoco se mojaba, porque no eran barcos oficiales ingleses los que atacaban a los españoles. Efectivamente, los piratas llevan su propia bandera, que todos sabemos cuál es, ¿no? Sí. La bandera pirata. La bandera pirata, esa calavera y esas tibias en cruz, uh-huh, uh-huh, debajo. ¿Qué, por ejemplo, no son piratas? Pues vikingos, piratas. Uh-huh. Pueden sonar parecido, pero no. Porque los vikingos no robaban en el mar, uh-huh, no abordaban. Una palabra muy unida a un pirata es el abordaje, uh-huh, que es un barco cuando aborda a otro, saltan de un barco a otro para robar. Uh-huh. Los vikingos y también iban en barcos, pero su manera de proceder, ¿no?, era llegar, desembarcar en tierra y ahí arrasar con todo. Uh-huh. Y bueno... No sé, espero que esperamos que haya quedado un poco más claro lo que es un pirata, ¿no? Sí, porque ya que estamos dedicando el programa. Estaba un poco liado entre los corsarios, con los piratas, los bucaneros. No sabía si eran realmente lo mismo, que dependía del idioma. Los franceses se llaman bucaneurs, los otros pirates. Sí. Lo más general es un pirata, vamos, que roban en el mar, abordan un barco y se hacen pues con lo que haya dentro. Uh-huh. Así que, bueno, por hoy este es nuestro diccionario. Perfecto. Y cambiamos un poquito de tercio, ¿no? Sí, nos vamos a las noticias. Uh-huh. Y la primera noticia de hoy que queríamos dar es relativa a cine mudo, nada más y nada menos. Sí, efectivamente, ya hace años, una persona que en Buñol es, para mí, una persona muy muy creativa y que muy emprendedora con proyectos, decidió ponerle música a nada más y nada menos que la película La Quimera del Oro, de Charles Chaplin, ¿no? Uh-huh. Creo que años después vuelve a las andadas y tiene un nuevo proyecto. Vuelve a la carga, ¿cuál pirata? ¿Estamos ahí con Manolo Carrascosa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, aquí estoy, a ver qué me preguntáis. Nada, simplemente eso, que como sabemos que esa tarde debutas, ¿no?, en este nuevo proyecto, pues cuéntanos un poquito, sí, de qué va. Bueno, en realidad es la segunda vez que lo hacemos, porque, uh-huh, lo hicimos ahora unas semanas ahí en Denia. Uh-huh. Y quisimos hacerlo también ahí en Denia un poco por tenerlo un poquito más trabajado aquí, para hacerlo aquí en Buñol. Uh-huh. Y ha sido un proyecto que, vamos, lo ideamos ahora unos meses, cuando pasó el verano. Uh-huh. Lo escribí en verano y llevamos trabajándolo pues casi todo el año. Lo hemos trabajado, lo hemos echado muchas horas. Uh-huh. Porque es un proyecto complejo, porque requiere ajustar una música a unas imágenes. Uh-huh. Y entonces el ajuste es casi milimétrico. Uh-huh. Entonces requiere ensayarlo mucho, aparte de me dicen mis amigos que hay trozos difíciles. Uh-huh. O sea que he puesto también música para que los músicos tocaran también... Para que no... Eso es. Y entonces eso ha llevado también un problema de que nos ha costado mucho más los ensayos, los ajustes de tiempo, uh-huh, las afinaciones. Uh-huh. O sea, bien, yo creo que es un trabajo bonito. Bueno, estamos hablando del clásico Sangre y Arena, clásico de la literatura de Blasco Ibáñez y clásico del cine mudo, dirigida por Fred Niblo y protagonizada por nada más y nada menos que Rodolfo Valentino. Sí, el Rodolfo Valentino, que hacía un año que había rodado otra película también con guión de Blasco Ibáñez, Los uh-huh, los cuatro jinetes del apocalipsis. Uh-huh. Vaya. Y en este momento Rodolfo Valentino está arrasando en todos los cines. Sí, sí. Está convertido en una estrella. Uh-huh. Y nada, y sabéis que en estos momentos las películas era, ya lo has dicho, cine mudo, pero que no tenían banda sonora escrita original. Uh-huh. Sino que se apañaban un poco con... le mandaban unas partituras junto con los rollos estos de celuloide. Uh-huh. Y allí pues ponían, bueno, cuando llega el chico pues se toca esto, cuando llega el otro, y se recurría incluso al repertorio clásico. Uh-huh. Me imagino que tocarían cosas de Granados o Albéniz o algunas uh-huh, cosas así, porque es una, como lo que diríamos, una españolada, ¿no? Uh-huh. De toreros y bandoleros uh-huh, sí, y todo eso. Uh-huh. Bueno, pues es esta tarde a las 7 en el Palacio de la Música. Sí. Y nada, ¿cuánto dura más o menos la Pues mira, fase? La película dura exactamente una hora, uh-huh, 60 minutos, creo que son 59. Y es estupendo también, porque daros cuenta que son 59 minutos de música. Efectivamente. Y eso es un montón de faena, ¿eh? Entonces, no solo eso, sino que siempre también nos gusta... La Quimera del Oro duraba un poquito más, pero nos gusta siempre no hacer largo los espectáculos. Uh-huh. Nos parece que con una hora de música y de imagen está todo ya... Tenemos tiempo para todo. O sea, no tienes preparada ninguna abertura ni nada preparativa, ¿no? No, empezamos cuando empiezan las imágenes, uh-huh, que salen los letreros y tal, ahí empieza la música. Y cuando sale el TEM, pues se termina, como en el cine. Uh-huh. Muy bien, pues. Sí, sí. Okay, decime. No, que eso, que a las 7 entonces en el litro. Compañeros, lo de siempre, ¿no? Manjana. Sí, este grupo llevamos ya muchos años, como decía Juan Luis. Llevamos, creo que es del año 97. Uh-huh. Y este me parece que es nuestro octavo o séptimo proyecto. Empezamos, este proyecto lo hicimos un poco por combinar la música con otra actividad, ¿no? Uh-huh. Pero claro, que permitiera también dar a la música relieve. Entonces hemos hecho cosas con poesías. Recuerdo, me parece que fue la segunda cosa que hicimos, uh-huh, la segunda, que era Poeta en Nueva York, que lo recitaba Francis hace ya muchos años, ahora uh-huh, ya 12, 13 años. Y también lo hicimos muchas veces. Después hemos hecho también con Aparici, que es amigo nuestro también, uh-huh, hicimos ahí en el Matadero una exposición que él hizo y tal también. Y ahora este proyecto de cine mudo, porque yo quería decir que es que el cine mudo es casi otro género distinto, uh-huh, porque cuando los actores empiezan a hablar, el cine se transforma en lo que es hoy en día, ¿no? Pero en aquel momento el cine tiene como una parte más de magia, ¿no? Uh-huh. Es algo extraño, algo que solo que se ve de una manera como entrecortada, no tiene buena visión el blanco y negro. Uh-huh. Se ve también bien, pero junto con la música es una especie de simbiosis extraña. Yo lo considero un arte distinto. Sí, que además deja más lugar para la imaginación del espectador, ¿no? De cómo, porque no sabe cómo entonarán los actores, no sabe cómo hablan. Y mira, bueno, está un poco más en la imaginación del espectador. Sabéis que ha habido hace poquito la famosa película de Artis, uh-huh, y hace poquito esta de Blancanieves que ¿sí? ha hecho aquí y tal. Vaya. Y la gente se sorprende, porque cuando primero piensas que es una película muda, dices, ostras, ¿yo cómo me trago esto? Tira para atrás, sí. Y sí, pero la verdad es que es, como digo, tienen que pensar que van a un concierto. Uh-huh. Y encima es un concierto que después la gente siempre te reclaman diciendo, oye, qué bien ha estado y tal, dice, jo, claro, porque tiene que estar mal. No, pero quiere decir que la gente ya piensa que te tira un poco para atrás, uh-huh, y es justo lo contrario, tienes que ir con una mentalidad de ver, bueno, en este caso es que es una película que yo cuando la elegí, yo casi pensé que era un poco un homenaje a los nuestros, ¿no?, a nuestros abuelos, uh-huh, porque sale ahí 1920, pero ya veréis, si vais a verla, que el casting que hacen en Hollywood, los personajes son... pues como si fuera aquí en Valencia hace 100 años. Uh-huh. Entonces ahí pues tiene, yo qué sé, la gente que cómo sale un torero de un chaval que se mete en las capeas, uh-huh. cómo después le forman una cuadrilla y lo llevan a las plazas, cómo el triunfo se transforma después, bueno, no la voy a contar, uh-huh. cómo también se sale un bandolero que le dice, bueno, tú y yo nos jugamos la vida en la arena, ¿no? Uh-huh. Y si Dios nos abandona, pues nos dejamos ahí. O sea, que son gente como muy racial uh-huh. y muy nuestra. Y me llama la atención eso porque siendo un producto americano de la Paramount, está muy bien hecha. Parece que está hecha un poco con mucho sentido y con mucha originalidad. Está bien documentada, ¿no? Por así decirlo. Sí, está bien documentada. Parece que la hayamos hecho nosotros. Uh-huh. Me extraña mucho incluso el casting, cómo lo encontrarían ahí en California. Yo digo, es imposible que estos personajes se los hayan sacado allí. Parecen sacados de Triana, ¿no? Sí. Bueno, ya Rodolfo Valentino sabes que era italiano, uh-huh. pero da el prototipo. Pero es cuando sale su madre, yo veo una foto de mi abuela y digo, ¡joder, sí, es mi abuela! Bueno. Y cuando salen ahí la cuadrilla que sale ahí el Nacional, el Garabato, lo ves ahí con las trazas esas que tienen, y dices, esto es imposible que sean de California, bueno. Eso los han sacado de aquí. Bueno, aparte de sobre la calidad del cine mudo, es que hay gente que se piensa que el cine de entonces no valía nada y que todo se inventó con el color, los efectos especiales y demás, y yo creo que están un poco equivocados, bueno, por decir un poco, no, bastante. Sí, yo sabéis lo que pienso, que me parece que en nuestra época que tenemos de todo nos está empezando a sobrar cosas, uh-huh. entonces me da sensación de que con tanta espectacularidad y tantas cosas y tantas luces y tantos efectos especiales y tantas, yo qué sé, se pierde un poco la esencia. A lo mejor deberíamos de hacer al revés, recortar silencio y poca cosa, porque es que yo creo que estamos saturados nuestros oídos y nuestros ojos de todo, ¿no? Entonces, uh-huh. la forma de percibir las cosas yo creo que ha cambiado mucho, uh-huh. y había que poner un freno esto de mano, llevamos los coches, uh-huh. y tirar para atrás. Y yo creo que este proyecto es un proyecto que está, lo digo con modestia y humildad, uh-huh. porque ya me conocéis. Lo digo y lo veo también en Miguel, en Paco y tal, que lo han cogido con mucho ánimo. Uh-huh. Me da sensación que es un proyecto original y certero, porque se aprecia una cosa en un momento que es difícil apreciar cosas. Uh-huh. No sé si me explico. Sí. Uh-huh. Sí. Pues sí. Y además viene al pelo por el triunfo de Blancanieves también. Bueno, Manolo, no tenemos mucho más tiempo porque tenemos un programa que además estamos con los piratas, que también nos encantan. No, yo con Marcelo Mojeteros aún me siento ahí. Lo que sí que te emplazamos es a que vengas pues un día y podamos escuchar, si tenéis grabaciones, esta versión de Sangre y Arena. Y podemos vivir la película junto contigo. Sí. Nos vas contando qué sentías, en qué te pasaste para componer esta otra forma, tus fuentes de inspiración y todo eso. Ya sabes que esto para más adelante, Manolo. Son tus micrófonos también. Vale, me alegro. Ánimo con el programa y por lo menos hacéis algo, madre mía. Sí. Y una sugerencia para próximos proyectos, el expresionismo alemán, Fritz Lang, Murnau, puede ser interesante también. Pues mira, he hecho con los chavales allí, este año he hecho Metrópolis, también le hemos puesto música. Uh-huh. Me llevé también, que vino José Antonio Alonso, vino uh-huh. Gemelo, uh-huh. me llevé también a mi hijo, y dura, prácticamente lo hice en tres bloques de 20 minutos. Oye, y también, si pudiéramos hacerlo, ya buscaría de alguna manera hacer un proyecto y tal, con más instrumentos y uh-huh, tal, uh-huh. porque también es un vale la pena realmente, de verdad. Yo con estas historias estoy encontrando cosas y también te ayudan mucho a comprender muchas cosas. Uh-huh. Y ya me callo, que si no os chafo el programa. Nada, un placer, como siempre, vale, hablar contigo. Ya. Nada, hombre. Te deseamos, te deseamos de corazón que tengas éxito en todo aquello que hagas y que nosotros que lo veamos. ¿De acuerdo, Manolo? Esta tarde a las 7 en el Palacio de la Música. Venga. Mucho éxito. Gracias a ti por estar ahí. Y rápidamente repasamos el resto de cartelera. Uh-huh. Cine español, este fin de semana. Sangre y Arena, basada en el clásico de Blasco Ibáñez. Uh-huh. Y rápidamente, en el cine Monte Carlo, Carmina y Amén, esa película de Paco León. Promete. Con su madre, su hermana y demás. Esta tarde, sábado, a las 7. Mañana domingo, esta noche también a las 10:30. O sea, hoy sábado, 7:00 y 10:30. Y mañana domingo a las 7. Bueno, yo también, si tengo suerte y puedo ir a los dos cines, porque creo que tanto este proyecto de Manolo y Manjana es muy interesante, como esta película de Carmina Yolé, que yo creo que tiene muy, muy buena pinta también, y que, bueno, vamos a darle ese, sí, ese toque de atención, ¿no? Que hace todo lo que tiene, todo lo que tiene, lo que hace Paco León. Sí, y en el Palacio de la Música además repiten, porque Ocho Apellidos Vascos fue un gran éxito, ¿no? Cuando se programó en su momento, así que repiten también, y se puede ver hoy sábado a las 10:30 y mañana domingo a las 5 y a las 7:30. Uh-huh. Bueno, pues chicos, dicho esto, vamos con una llamada. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, Temicheta, ¿cómo estás? Bien. Bien. Estás en la escucha, ¿no? Muy bien. Hombre, no soy el tío Manolo, porque el tío Manolo es el tío Manolo. Es mucho Manolo. Pero vamos, yo por lo menos, oye, pues he visto que es una peli, una música que no me creía que los... Porque cuando vemos las películas americanas, uh-huh, las películas de piratas, no vemos nada más que eso, los asaltos y las luchas y todo eso. Pero no nos fijamos en la música. Y habéis puesto una música maravillosa. Uh-huh. Y la que queda por venir. Que queda ya, y luego... Y luego, os quiero, me he acordado de uno de los nombres de los barcos. Sí. Que es nombre español, La Pellegrina. La Pellegrina. Que salió en una película. Uh-huh. No sé si era de Burt Lancaster, una de esas. Ahora lo buscamos. Se llamaba La Pellegrina. La Pellegrina. Digo, bueno, pero eso es nombre de buñolero. Aquí Pellegrina. Así es que, eso era. Y adelante. Adelante, seguimos con este programa 186 dedicado a los piratas. Muchas gracias por estar ahí. Muy bien. Y un abrazo. Muy bien, una música muy bonita. Vale, bueno. Pirata, que es un pirata. Pues seguimos con el pirata. Vamos con un pirata de un mundo de fantasía, el más famoso. Sí, pero hablamos que un pirata siempre o le falta una mano, o le falta un pie, o le falta un ojo. En este caso le falta la mano y tiene un Garfio. El Capitán Garfio. Realmente. Ese pirata de Peter Pan. No es el la némesis de Peter Pan, ¿no? Peter Pan es el protagonista, pero por ejemplo en esta película le da la vuelta Hook. Y se llama Hook, que uh-huh, es Garfio, ¿no? Es uh-huh, el gran protagonista. Estamos hablando de la película de Steven Spielberg del 91 con banda sonora del gran John Williams. Fantástica. Así que bueno, nada más, escuchar la música, no hace falta más presentaciones. espectacular. Espectacular. John Williams, como siempre, en esta película Hook, genialmente interpretado por Dustin Hoffman, sí. ese Capitán Garfio. Y Robin Williams, que hace la vez de Peter Pan. Peter Pan, madurito. Peter Pan, madurito, sí, señor. Que bueno, lo que hemos escuchado es la última guerra, ¿no? La lucha de espadas. Hemos visto claramente cómo hay una lucha ahí de espadas, ahí a mandoble limpio, ¿no? Entre los niños perdidos y los secuaces, ¿no? Del Capitán Hook. Pues sí. Y de uno de los clásicos de la época al revival de las películas de piratas, que no fue Piratas del Caribe, sino que en el año 1995 Rennie Harlin dirigía La Isla de las Cabezas Cortadas con una importante novedad. Efectivamente, tenemos una pirata. Tenemos una pirata que es la que reparte el bacalao. La pirata Morgan. Gina Davis, sí, que está genial. Uh-huh. Y Matthew Modine, que es el protagonista masculino, digamos que está en un segundo plano, ¿no? Uh-huh. Es más... O sea, la valiente es ella. Sí, él está como debajo del ala. Sí, ella es la capitana y, como hemos comentado antes, está el capitán y la doncella que se enamora. Y en este caso, al revés, está la capitana y él que se enamora de ella. Pues sí. sí Siempre hay una torrida historia de amor entre esto, tiene que haber amor en una de piratas. Le da una de saqueos, mandobles y demás, ¿no? Lo tiene todo, pero el rol... Y tesoros, no podía faltar. El rol que normalmente sería pues Errol Flynn o Burt Lancaster, en esta ocasión es Gina Davis, lo cual está muy bien. Música, John Debney, uno de los grandes. Uh-huh. Y bueno, como vamos un poco mal de tiempo, Morgan coge el barco, que se llama el tema, pues nosotros también lo cogemos, ¿no? Nosotros cogemos el transatlántico, nos vamos ya hacia adelante. Thank you. Ahí estaba La isla de las cabezas cortadas, ¿eh? Esta gran película del año 95. El corte era Morgan coge el barco. Sí, lo cogía bien el barco. Gran tema de John Debney, ¿eh? Uh-huh. Un gran compositor un poco infrautilizado, sí. Quizás, en películas un poco menores, pero que cuando le han dado la ocasión demuestra... Y la banda sonora esta de La isla de las cabezas cortadas para mí es una de mis favoritas, es muy buena. Uh-huh. Temas impresionantes. Lo siguiente que tenemos, una nueva versión de La isla del tesoro. En uh-huh. esta ocasión, El planeta del tesoro. Un poquito Piratas del espacio. Sí, es una versión de animación uh-huh. en la cual, pues, en vez de por el mar, surcan los barcos surcan por el espacio. Efectivamente, pero han vestidos de piratas y sí, sí, ¿no? Sí. No llevan escafandras, que digo yo, de ni trajes espaciales, ¿no? Uh-huh. ¿No? Van como piratas, pero en vez de surcar los mares, como tú bien has dicho, surjan en el espacio. Está el niño, está el pirata Long John Silver también, uh-huh. lo tenemos todo. Película dirigida por Ron Clements y John Musker en el año 2002. Y para la banda sonora, un grande, que este sí que le dan películas importantes también, que tiene una gran producción también. Este también las hace como rosquillas. Sí, Jim Newton Howard, que bueno, que tanto en colaboración hace años con Remote Control, junto con Hans Zimmer como él solo, pues ha hecho muchísimas bandas sonoras, está en la cresta de la ola y tiene todo nuestro crédito, Roberto. Sí, trátalo. Las cuerdas como casi nadie, ¿eh? Uh-huh. este compositor. Vamos a escuchar el tema 12 años después del Planeta del Tesoro. Estaba James Newton Howard con El planeta del tesoro. Gran uh-huh. partitura. Sí, sí, sí, sin duda. Como casi todo lo que hace el hombre este. Es infalible. Bueno, vamos con los piratas más conocidos a día de hoy. Habíamos hablado también en la introducción de que hablaríamos un poco de piratas. Pues sí, entre ellos, uno de ellos es Jack Sparrow, ¿no? A día de hoy. ¡Jack Sparrow! sí. Esa forma de andar, ¿no? Tan, uh-huh. tan curiosa, Johnny Depp, uh-huh. que está muy bien en ese papel. Y bueno, en el primer programa de piratas, hace 5 años, pusimos un corte de cada una de las tres primeras partes. Uh-huh. Así que hoy toca poner un corte de la cuarta. Un corte de la cuarta, que no estaba estrenada en aquel entonces, pero que se estrenó en 2012. En Mareas Misteriosas. En 2011, sí. Perdón. En Mareas Misteriosas, con nuestra P. Efectivamente. En el elenco. Una P que entonces estaba embarazada. Y solo le sacaban planos de té también para arriba. Desaparecieron del reparto Orlando Bloom y Mira Kiley. Y Keira Knightley, sí. Keira Knightley. Pero aparecieron P y Ian McShane, uh-huh, que da vida a un famoso pirata. También. Barba Negra. Barba Negra, porque si Jack Sparrow ahora es famoso un poquito, es el pirata Barba Negra que sí que existió. Sí, ese, de toda la vida, pues sale en esta película. Uh-huh. Y precisamente es el tema que hemos escogido para poner. Música de Hans Zimmer. Thank you. estaba el temible pirata Barba Negra, en Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas. Hemos podido ver otra forma de componer, Roberto. Hans Zimmer en su típico sonido, ¿no? Que también no la mete hasta la banda sonora de Piratas. Sonido dramático, como alguno de los cortes de Gladiator, ¿no? Pero ese mismo estilo. Sonido remote control, que tanto reconocimiento le ha dado y éxito, por supuesto. Pues sí. Bueno, vamos a ir cerrando el programa con el último tema. No sé, luego cerraremos, como siempre, con una canción pirata, además. En el año 2012, hace dos años, salió una película de animación, pero no ni por ordenador ni con dibujos, con la técnica del stop motion, ya sabéis, muñequitos que se van grabando fotograma a fotograma, de Peter Lorre y Jeff Newitt, dos grandes conocidos por Wallace y Gromit o Evasión en la Granja. Siempre hacen este tipo de animación. Y la banda sonora, la verdad es que es una película divertidísima, con Charles Darwin por ahí por el medio, pero bueno, no cuento nada más, pero está bastante graciosa. Y el compositor es Theodore Shapiro, alguien totalmente desconocido para nosotros. Lo estrenamos aquí hoy en el Buenos Aires. Estreno. Y bueno, el tema que es el que abre la película es Odio a los piratas. Bueno, vamos a ver este Theodore Shapiro qué tal. Vamos a ver. Pues así comienza Piratas, esa película de animación de 2012, y así acaba nuestro programa de hoy. Pues sí. Espero que os la hayáis pasado pirata, como nosotros. Permitidme esa expresión. A huevo, estaba decirlo hoy, pero bueno, la verdad es que ha estado muy bien recordar este tipo de temas. Sí, y más cuando hacía pues 5 años prácticamente que hicimos el programa de Piratas. De vez en cuando, bueno, últimamente ya no, pero hasta hace un año todavía, algunos días que no podíamos venir nosotros desde Radio Buñol, pues nos recordaban lo malos que éramos al principio. Muy malos. ¿Sí? Estábamos muy nerviosos, muy mal, poco aislado. Pero bueno, siempre hay que empezar. Claro que sí. Siempre hay que empezar para luego mejorar. Sí. El que no se tira al agua no nada. Bueno, lo que sí que es cierto que tenemos las mismas ganas e ilusión, ¿no? Que hace Pues cinco sí. años, ¿eh? Y además vamos a seguir porque la semana que viene, sí. ya lo podemos decir, sí, sí. contaremos con Ángel Ramiro. Efectivamente, estará aquí Ángel Ramiro, ¿por qué? Porque vamos a celebrar esto que acabamos de comentar, Roberto, los cinco años en Antena. Vamos a celebrar los cinco años en Antena, queremos contar con él y lo que vamos a hacer es repetir el primer programa. Efectivamente. ¿Eh? Que también éramos peor aún que en el 2, que en el 2, supongo. Pero no lo sabemos porque resulta que no está grabado y ahí el motivo, ¿eh? En los podcasts tenemos todos los programas menos dos, el número uno y el de catástrofes porque fue catastrófico y también sí, falló luego que nos pasó de todo. La grabación, así fue que de todo. Así que la semana que viene pues celebraremos nuestros cinco años, contaremos con Ángel Ramiro, que nuestro compañero durante claro. durante este tiempo. Y repetiremos el programa número uno para que pueda estar grabado. Cruzaremos los dedos para que sea así y se pueda grabar. Nada, Roberto, si no, lo seguiremos repitiendo hasta que tengamos programa uno, porque vamos, no puede ser. Ya tenemos a, por ejemplo, Jordi Tendero, entre otros, que es uno de nuestros oyentes por internet, que nos pregunta cómo puede conseguir el programa número uno. Pues bueno, pues va a ser un poquito el uno... cinco años después, pero bueno. Versión del director, ¿no? Versión un remake, mejor, haremos versión un remake, ¿no? Remasterizada. Efectivamente. Y bueno, pues eso, emplazaros para la semana que viene. Nos vamos a despedir con una canción pirata, Shiver My Timbers, que sale en una nueva versión de La Isla del Tesoro, Los Teleñecos en la Isla del Tesoro. Brian Henson la dirigió en 1996 y es música de Hans Zimmer y cantan Los Teleñecos. Y bueno, pero antes de eso nos despedimos de Mireia Parla, que ha estado ahí a los controles. Un placer, chicos, como siempre, estar aquí. El placer ha sido nuestro. Yo decirte que lo haces siempre de maravilla, lo haces muy bien. Hoy el tío Micheta se lo ha olvidado decirte lo bien que lo haces. Lo bien que lo escucha. Efectivamente. Está. Exacto, exacto. Estaba seguro ahí hablando mucho y escuchando música de piratas y lo he olvidado. Pero bueno, ha sido un placer, como siempre. Y nada, nos vemos dentro de 3, 4, 5 semanas cuando nos toque, ¿de acuerdo? Cuando sea. Muy bien, chicos. Vale, yo por mi parte, decirlo de siempre, Roberto, decirle a la audiencia que se les quiere y que nos vemos el sábado que viene. Pues sí, y yo también me despido pues hasta la semana que viene, que como ya hemos dicho, será muy, muy especial. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos con Los Teleñecos. Shiver my soul, yo ho, hee ho. There are men whose hearts are as black as coal, yo ho, hee ho. And they sail their ship across the ocean blue, a bloodthirsty captain and a cutthroat crew. It's as dark a tale as was ever told, of the lust for treasure and the love of gold. Shiver my sides, yo ho, hee ho. There are hungers as strong as the wind and tide, yo ho, hee ho. And those buccaneers drown their sins in rum. The devil himself would have to call them scum. Every man aboard would have killed his fate for a bag of guineas or a piece of eight. A piece of eight. Something not right. Many wicked, icky things gonna happen tonight. Hula-waka, hula-waka, sailor everywhere. Bring the money in the crowd, there's murder in the air. Murder in the air. One more time now. Shiver my timbers, shiver my bones. Yo, ho, hee, ho. There are secrets that sing with old Davy Jones. And the anchors weigh, there's no turning back from any course that's laid. And when free and ready sail the sea, you can bet your boots will get me treasury. Shiver my timbers, shiver my sails.